Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy viernes 15 de octubre. El concejal de turismo del Ayuntamiento de Ubrique, José Antonio Orellana, ha presentado la campaña turística Ubrique en otoño, que tiene como objetivo continuar promocionando nuestro entorno natural y el casco antiguo ubriqueño, así como la gastronomía tradicional del municipio. Ubrique en otoño incluye para el 23 de octubre la realización de la Ruta de los Molinos y Cata de Pan, y para el 29 de octubre una visita al San Antonio. En el mes de noviembre se anuncia para el día 6 la ruta Siguiendo el Agua y Cata de Vinos. El 13 de noviembre el aljibe y bautismo de escalada. El 19 de noviembre visita al San Antonio y el 27 de noviembre ruta hacia la Fuente de Fátima y Cata de Chacinas. Bueno, el motivo de esta rueda de prensa es presentar una iniciativa de promoción turística a nivel local, en donde, bueno, pues lo hemos llamado Otoño en Ubrique, ya precediendo verano, Ubrique en verano, y bueno, son una serie de iniciativas que engloban un poco como objetivo fundamental el desarrollar y el conocer nuestro entorno natural, en primer lugar, nuestro casco antiguo como bien de interés cultural, y promover, por supuesto, también iniciativas en donde la gastronomía, los elementos gastronómicos tradicionales son también importantes en esta iniciativa. Estoy acompañado de Rosa, de la empresa Camenae, la cual pues hemos organizado un poquito todos estos tipos de iniciativas, tanto de Ubrique en verano como Ubrique en otoño, que es esta que estamos lanzando ahora. Y bueno, el objetivo principal es ese que hemos comentado anteriormente. Fundamentalmente, también queremos agradecer a todas aquellas empresas, a todos aquellos colectivos que han participado en la realización de este programa, colectivos que van enfocados sobre todo a los comercios de Ubrique, a la hostelería ubriqueña, y que, bueno, han participado pues poniendo su granito de arena en las diferentes actividades e iniciativas, así como las empresas de turismo activo, que también pues hemos estado colaborando con ellas en tiempo atrás, y en esta iniciativa pues también hay otra colaboración con las empresas de turismo activo. Por otro lado, también quiero agradecer pues fundamentalmente a la empresa Camenar por las diferentes iniciativas emprendedoras a la hora de poder participar en todo este tipo de actividades turísticas, y fundamentalmente pues hacerla de forma continua para que tengamos un programa visual y un programa que podamos nosotros hacerlo continuo a lo largo del tiempo, que eso es muy importante. Bueno, si nos centramos principalmente en Ubrique en otoño, tenemos tres partes claramente diferenciadas. Tenemos unas iniciativas que van englobadas a la visita del San Antonio. Sabemos que, bueno, hemos seguido trabajando una vez puesta en marcha el San Antonio como elemento de visita cultural y elemento de visita turística, nos ha dado un resultado excepcional, y bueno, el San Antonio pues nos presenta una actividad en donde conocemos fundamentalmente lo que es el San Antonio en sí, lo que es la ermita, su mirador y, por supuesto, fundamentalmente el reloj, ¿no?, que es algo que tenemos en nuestra idiosincrasia, representa un elemento fundamental y sobre todo de nuestra localidad, que bueno, es de merecido conocimiento por todos los ubriqueños, ubriqueñas y visitantes. Ese es el primer bloque. El segundo bloque va enfocado a la segunda edición de Ruta y Cata. Hicimos una en el 2019 que tuvo una aceptación fantástica, y ahora en esta segunda edición pues hemos englobado pues rutas urbanas y periurbanas, y sobre todo pues gastronomía típica de la localidad, en donde, bueno, pues ese binomio hace que sea mucho más atractivo y que su aceptación sea mucho más importante. En esta iniciativa de Ruta y Cata tenemos la Ruta y Cata de los Molinos, con la cata del pan y del aceite, que va a amenizar un poquito ese recorrido. Tenemos también la ruta y cata pues de las aguas, en donde vamos a seguir el recorrido de las diferentes fuentes de la localidad, y nos lo vamos a amenizar con una cata de vino, ¿verdad? Donde vamos a ver diferentes tipos de vino. Y por último, en ruta y cata, la tercera ruta y cata es la ruta y cata de Fátima, en ruta y cata de Fátima, donde, bueno, vamos a subir a la Fuente de Fátima y vamos a hacer pues una cata de chacinas, ¿vale? En todas y en cada una de ellas hay empresas y colectivos de la localidad que van a colaborar, como he dicho anteriormente. Y el tercer punto de este programa es pues conocer nuestro entorno más inmediato, nuestras rutas urbanas o periurbanas más inmediatas, en donde pues vamos a visitar el aljibe, y allí en el aljibe pues vamos a hacer una iniciación a la escalada con una ruta de empresa, una empresa de turismo activo que, bueno, pues va a hacer ese bautismo de escalada y que, bueno, que puede ser también una actividad muy interesante. Sí, comentaros que son actividades que pueden realizar pues desde la faceta de turismo familiar, porque Estas son rutas muy facilitas en donde vamos a fomentar la convivencia, el desarrollo principalmente de nuestro entorno y de nuestra localidad. Y bueno, pues creo que es un elemento fundamental a la hora de poder invitar a tantos ubriqueños y ubriqueñas y visitantes a poder realizarla. Y animar, por supuesto, a todo el mundo que quiera hacerla y que quiera participar en ella. Para más detalles, nosotros vamos a poner a disposición todos los elementos en la oficina de turismo para que el que quiera o aquella que quiera participar, pues la inscripción la tenemos allí abierta a partir de hoy. Con un aforo limitado en cada actividad y con un precio económico muy muy asequible para todo el mundo, pues para darle ese valor, ¿no?, a la actividad y ese precio sobre todo simbólico a la actividad. Por lo tanto, bueno, pues esperemos que el aforo se llene como en otras actividades anteriores que hemos tenido un completo en casi todas y bueno, pues a partir de aquí animar a todo el mundo a participar y a que disfruten de esta actividad. Para la puesta en marcha de estas iniciativas, la Delegación de Turismo cuenta con la colaboración de la Asociación Camenae y de Empresas de Turismo Activo. Las personas interesadas en participar se pueden dirigir a la Oficina Municipal de Turismo. Nosotros desde Camenae lo primero agradecer la confianza del Ayuntamiento en los proyectos y las propuestas que vamos teniendo y que vamos presentando. Y realmente, bueno, ya un poco lo que ha ido comentando José Antonio, la idea nuestra siempre y nuestro objetivo como empresa es fomentar sobre todo pues la cultura y todos los valores ambientales que tiene Ubrique y su sierra y la sierra de alrededor. Y por eso ver un poco este tipo de programa, es lo que queremos conseguir, que la gente conozca todo su entorno de una manera amena y divertida, que al final es la mejor manera de acercarse a los valores tan importantes que tiene nuestro municipio. Y bueno, empezamos ya hace un par de años con Ruta y Cata, lo tuvimos que dejar por eso del bicho y al final pues este año hemos podido retomarlo y que quizás es la primera, por eso también nombrarla, porque es este sábado 23 y animar a la gente que participe y que prueben los diferentes tipos de panes que pueden llegar a hacerse, además de conocer ese valor que tenemos que son la ruta de los molinos de aquí de Ubrique. Y bueno, ya después tendremos, como ha dicho él, la ruta y cata de vinos y la ruta y cata de chacina. Aparte tenemos también, contando siempre con empresas de aquí, del pueblo, actividades un poquito más de aventuras, pero siempre desde un nivel que favorezca la participación de familias, la que pueda venirse los críos y pueda venirse los padres y madre y participar sin problemas, sin miedo, ¿no? Por eso un poco lo de bautismo de escalada, que no es que nos vayamos a colgar ni que hacer un bautismo y conocer ese sendero tan lindo que mucha gente ya conocerá, que es la subida al Arcibe. Y por último el San Antonio, que bueno, eso fue un poco conocer el San Antonio pues dentro de nuestras dinámicas, dentro de un ambiente distendido, y por eso hicimos la propuesta de conocerlo a través de una teatralización, siempre con respeto a lo que es la iglesia y el templo y las creencias, pero hacerlo de una manera amena, por eso un poco ese teatro en el exterior, nunca dentro del templo, y acercar a través de ese teatro pues todo lo que el San Antonio tiene, todo su valor, tanto del templo y sobre todo del reloj. Entonces, bueno, nuestra idea es continuar trabajando, que es lo que nos gusta, fomentando todo lo que nos ofrece Ubrique y seguir ofertando todo lo que hay. Cambiamos de asunto. La Plaza de Toros de Ubrique acogerá mañana sábado la celebración de una corrida de toros en la que las figuras del toreo Octavio Chacón, Pepe Moral y Javier Jiménez lidiarán 6 toros de la ganadería de La Palmosilla. Las entradas se pueden adquirir en la Oficina Municipal de Turismo a través del portal servitoros.com y en la taquilla de la Plaza de Toros en horario de 10 a 2 y de 5 a 8. El festejo taurino ha sido organizado por la empresa taurina Curro Escarcena, desde donde se destaca la buena acogida que está teniendo el festejo entre los aficionados. Y la verdad que sí, que está teniendo muy buena acogida este cartel, que son de jóvenes, pero la verdad que ya son veteranos. Tenemos a Octavio Chacón, que es el torero de aquí, de la sierra, que ya sabemos el triunfo que ha tenido, y su última actuación en San Lucas todavía se recuerda, retransmitida por Canal Sur. Pepe Moral, que siempre ha estado operando toros de Miura en Sevilla, es bastante conocida también, y Javier Jiménez, que también cortó orejas en Madrid,